Qué sola están las calles cuando la ciudad descansa, y qué solo los que duermen sin techo y sin esperanza en los bancos que los echan a la calle como rata. Y qué rata los gobiernos, los banqueros y la masa de gente que los miramos y les volvemos la cara. Qué sola están las calles de las ciudades sin alma.